Marcelo Milla, el comandante Cuerpo Bombero Osorno. Don Marcelo, cuéntenos sobre el incendio que se ha originado en el sector de Aragualpa. Un incendio declarado en una casa de habitación de dos pisos en la parte interior del sitio, la cual resultó con daños totales. Si bien la casa es dos pisos, pero no es una casa grande, es una casa hecha o fabricada en el interior del sitio. Y la casa principal de un piso también tiene daños en un 50%. ¿Tendríamos personas lesionadas? Tengo entendido que hay una señora que la llevaron al hospital con algún tipo de lesión. ¿Alguna complicidad de haber trabajado acá en el lugar? No, lo violento del fuego, la alarma fue dada con relativa rapidez. Los móviles llegaron bastante rápido, pero ya cuando llegaron a la casa de habitación de dos pisos estaba totalmente consumida. ¿Las causas se han determinado? No descartamos que sea un problema eléctrico. ¿Tú podrías informar las compañías que trabajaron en el incendio? Cuarta, quinta, sexta, séptima y octava compañía.